WooCommerce 360, episodio número 10. Hola, muy buenas. Soy Enrique Ross de enriquejross.com. Bienvenido a WooCommerce 360, el podcast en el que hablamos de comercio electrónico en general y en especial de WooCommerce. En el episodio de hoy hablaremos de pasarelas de pago, cuáles son las más usadas, cómo elegir las que debemos ofrecer en nuestra tienda online y dedicaré unos minutos a hablar sobre Stripe, una pasarela que está subiendo muy muy rápido y que desde los cambios introducidos en la versión 2.6 de WooCommerce está originando muchas consultas. Y en la sección de plugin recomendado hablaré de un plugin que nos va a permitir ofrecer diferentes métodos de pago a los clientes según el tipo de cliente de que se trate. Muy útil y muy interesante, ya lo verás. Ya sabes, como siempre, que me puedes contactar para lo que quieras a través del formulario de contacto en mi página web, enriquejross.com/contacto. A través de ese formulario me puedes enviar preguntas, consultas, comentarios o lo que te dé la gana. Agradeceré cualquier feedback recibido sobre el programa, los contenidos y cualquier otra cosa que se te ocurra. Y como ya viene siendo habitual, voy a empezar con una pregunta a un oyente, que en este caso me manda Judith desde Santander, que me dice: hola Enrique, ¿cómo estás? Tengo una tienda con WooCommerce y hay algunos productos que vendo solamente en packs de 5. He intentado crearlos como producto variable y con la cantidad del pack como atributo, pero no me gusta el resultado. Ya sé que puedo poner el pack de 5 como producto, pero tendría que poner el precio del conjunto y prefiero poner el precio individual, que parece que no duele tanto. Ja, ja, ja. Lo pone así, con risa incluida. ¿Conoces alguna otra solución? Judith Santander. Pues sí, Judith. Bueno, primero muchas gracias por mandarme tu pregunta. Sí, es un caso no habitual, pero sí muy típico y que se presenta de vez en cuando. Sí que hay una solución y es un plugin que además es gratuito. Se llama WooCommerce Advanced Product Quantities. Te dejo el enlace en las notas del programa. Y que te permite, pues eso y mucho más. Puedes establecer cantidades mínimas y máximas de compra para un producto o bien por múltiplos de una cantidad, que es lo que en tu caso tendrías que utilizar, configurando estos productos que vendes en pack para que solo puedan comprarse de 5 en 5. Pues ahí quedaba la interesante consulta de Judith. Ya sabes que puedes mandarme tus preguntas a través del formulario en enriquejross.com/contacto o directamente al mail enrique@enriquejross.com. Y ahora vamos ya con el contenido, que como decía al principio, hoy trata sobre pasarelas de pago. Esto, bueno, ya sabes lo que es. Tú tienes una tienda online en la que vendes productos o servicios y pues cuando alguien adquiere alguno de estos servicios o de estos productos, pues te paga. Pues las pasarelas de pago son los medios, las formas en que tú aceptas esos pagos. Seguramente que tengas en mente ya varias pasarelas de pago, ¿verdad? Porque en realidad hay muchas. Los más veteranos en esto seguramente recordarán cuando la compra online consistía básicamente en pedir el producto mediante un formulario o un email y entonces te daban un número de pedido y o bien hacías una transferencia, que eso aún se hace, sí, o bien elegías recibirlo contra reembolso, que también se hace todavía, aunque muy poco ya y cada vez menos, ahora después veremos por qué, o bien, atención, ibas a correos a poner un giro postal. Sí, señores, algunos hemos comprado a través de internet y hemos pagado a través de giro postal. Pero qué viejos nos hacemos, ¿eh? Qué cosa más anacrónica. ¿Existe todavía eso del giro postal? Madre mía, cómo han cambiado las cosas. Para los que no pertenezcan, como yo, a otra época pasada, diré que el giro postal era el PayPal de antes, ¿no? Ibas a correos con el nombre y con la dirección de la persona a la que le querías enviar dinero y pagabas pues la cantidad que querías enviar más el precio del servicio. Entonces el destinatario recibía el dinero mediante correos, iba el cartero a su casa o bien le recibía un aviso, iba a recogerlo, no lo sé, yo nunca he recibido un giro postal, he pagado con ellos, pero nunca he recibido uno. Y claro, ya después con la liberalización del servicio llegaron empresas de envío de dinero ya más especializadas, ¿no? Como Western Union, Money Transfer y todas estas, que hasta donde yo sé siguen funcionando hoy día. Pero vamos, anacronismo me refiero al hecho de comprar una cosa en internet y pagarla así. Es raro, ¿no? Claro, lo veíamos como algo habitual porque ya había costumbre de hacerlo en las compras por catálogo o las suscripciones a revistas y cosas de esas que hacíamos antes de que existiera Internet. Pero vamos, como método de pago de una compra online. En fin, que me voy por las ramas. Aunque técnicamente también se puede considerar esto una pasarela de pago, ¿no? Pero bueno, vamos a las que nos interesan. A las que se usan actualmente, al menos aquí en España, podemos mencionar como habituales tres, que son las mismas tres que estás pensando tú, seguro, y otras dos, una que va en ascenso y otra que ya está en franca retirada. La de la franca retirada es el envío contra reembolso, que por cierto he tenido que ir a la página de la RAE a escribir a ver cómo es la forma correcta de escribir esto de contra reembolso, y resulta que aconsejan escribirlo de la forma que yo menos me habría imaginado, todo junto y con una sola E. Evidentemente, al ir todo junto con doble R. Contrarreembolso. Bueno. En fin, nada, que hoy estoy cuentacuentos. Decía que está en franca retirada. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Pero casi todos tienen que ver con la tasa de cancelaciones. Tú imagínate cuando estás viendo tiendas en el portátil. Imagina que es un sábado de invierno y está lloviendo y no tienes nada que hacer y estás en el sofá con la manta y el portátil tan a gustito. Joder, qué gusto, ¿no? Bueno, pues te pones a mirar tiendas y ves algo que quieres y que te gusta y lo quieres mucho y pues lo compras, porque somos así de impulsivos. Por cierto, que esa es una de las razones, bueno, básicamente la razón principal por la que la facturación de las tiendas online aumenta los días de lluvia. Pero, por lo que sea, está disponible el envío contra reembolso y lo pides así. ¿Qué pasa? Pues que lo recibes días después y a lo mejor cuando lo recibes ya se te ha pasado el impulso de tenerlo, el calentón, vamos, y no estás en casa y el cartero te deja el papel para retirarlo de correo, pero ahora ya no te hace tanta ilusión y además tienes que ir al centro a recogerlo y no te viene bien y ya si eso ya irás otro día. Total, el resultado es que no vas, que correos o la agencia, porque esto del contrarreembolso también lo ofrecen las agencias, devuelve el producto al vendedor. Que no solo pierde la venta, sino también los gastos de envío y los del servicio de contrarreembolso. Así que, bueno, si ofreces contrarreembolso en tu tienda, yo me lo plantearía dos veces, aunque si lo ofreces, seguro que ya tienes alguna experiencia al respecto. Ojo que no digo que no se deba poner, que no debas ofrecerlo. Ahora después hablaremos de cómo establecer qué pasarelas o qué métodos de pago deben ofrecerse, pero así de entrada, yo este método de pago ya no lo miraría con muy buenos ojos. Luego tenemos la transferencia bancaria, que tiene su lado malo y su lado bueno. Por un lado, el método es gratuito y además es el método más seguro para el que vende. Una vez hecha la transferencia, no se puede volver atrás, no se puede cancelar, no se pueden abrir disputas como en PayPal o como en la tarjeta de crédito, ni nada de nada. Y ojo aquí con las notificaciones esas, pues lo digo por lo de que una vez hecha no se puede volver atrás. Las notificaciones esas que manda la banca online como que se ha ordenado la transferencia. Ojo que no es lo mismo que la hayan ordenado a que la hayan hecho. Eso no es en absoluto definitivo. Y el que la haya ordenado no significa que la transferencia esté hecha y vaya el dinero a tu cuenta. Una vez ordenada en la banca online, la transferencia se puede cancelar antes de que se realice. Y no sería la primera vez que un gestor de una tienda hace un envío y después se encuentra con la sorpresa de que ni recibe transferencia ni nada de nada. El envío con el dinero en la cuenta o como mucho con una foto con un escaneo del justificante, pero del que sellan en la ventanilla del banco, con el sello, no la comunicación de la banca online. Y esa era la parte buena. La mala, lo mismo que decía para los contrarreembolsos. Y una vez pasado el impulso de compra, hay muchas papeletas de que el cliente se echa atrás. Y además que es un engorro en cuanto a gestión, ya que hay que comprobar ingresos, comprobar el número de referencia, validar los pedidos manualmente. Y bueno, eso si tienes pocas ventas, vale, pero a partir de un cierto volumen puede suponer un trabajo ya apreciable. Y ya vamos llegando a los pagos automáticos, los pagos que son instantáneos y que tienen la ventaja de que se realizan en el momento, con lo que no tenemos el peligro de las cancelaciones porque se haya pasado el calentón, como decía antes, del momento de la compra, pero a cambio son métodos más caros para el vendedor. El primero de ellos es PayPal. Todos lo conocemos, es una pasarela de pago online que en una sola cuenta para el comprador, quiero decir, pagos mediante saldo del banco o mediante tarjeta, y es prácticamente una de las obligadas. Digo prácticamente porque todo depende de tu público, ahora lo veremos. Porque hoy en día una gran proporción de gente, al menos de los perfiles que habitualmente compran online, tiene cuenta de PayPal y además que es una pasarela muy demandada tanto por la seguridad como por la comodidad que ofrece. Pero además PayPal permite pagar también mediante tarjeta bancaria a través de su pasarela segura sin necesidad de tener cuenta en la plataforma. Es decir, tú no necesitas tener una cuenta en PayPal para pagar a través de PayPal con tu número de tarjeta, igual que se haría a través de un TPV virtual. Esta, desde luego, es una opción muy poco utilizada, sobre todo porque el que no tiene cuenta de PayPal ni siquiera se le ocurre elegir la opción de pagar con PayPal. Pero bueno, existir existe. Y en cuanto al pricing, desde luego es la opción más cara de todas, ya que PayPal cobra un 3,4% más un fijo de 35 céntimos por operación. Eso en el primer tramo, el más caro. Creo que es hasta un nivel de ventas de 2.500 euros, creo recordar. Otra opción para pagar mediante tarjeta es un TPV virtual, que es una pasarela que facilitan los bancos. Eso se contrata en el banco directamente, que te facilita una documentación con unos códigos, unas claves API para configurarlo, y en WooCommerce se configura pues, mediante un plugin como todas las demás o prácticamente todas, donde pones esos datos y ya está. Te dejo en la nota del programa un enlace a un artículo del blog donde explico cómo configurar en WooCommerce un TPV virtual con RedSys. Es más barato que PayPal, porque lo que cobra el banco suele estar en torno a un 1% o así, aunque también depende mucho de la capacidad de negociación que tengas con el banco, básicamente de cuántos productos tienes contratados con él. Cuanto mejor cliente seas del banco, mejor podrás negociar la comisión. Y me estaba dejando lo mejor para el final, y es la pasarela que antes decía que estaba en auge, Stripe. Stripe está siendo cada vez más utilizado por varias razones y sobre todo en WooCommerce desde que WooCommerce ha empezado a ofrecerlo en el instalador desde que salió la versión 2.6 hace ya unas semanas o ya va a ir a para un par de meses o así. Los que tengáis WooCommerce de antes pues no lo habréis visto, pero quien haya instalado WooCommerce después de que saliera esta versión sí que habrá visto que al llegar a la pantalla de pagos en el asistente de instalación, pues, WooCommerce te ofrece habilitar las mismas que antes, o sea, PayPal estándar, transferencia, cheque, que esto en España no se utiliza, y contrarreembolso, pero además te ofrece instalar también, y ojo, digo instalar, no habilitar, otras dos nuevas, que son PayPal Express y Stripe. Porque digo instalar y no habilitar, porque lo que hace es descargar los plugins correspondientes a estas pasarelas y te los deja sin activar en la zona de plugins. Y claro, desde que sale así, pues me llegan muchas consultas respecto a Stripe. Bueno, Stripe es una pasarela de pago para tarjetas. A ver, para entendernos, no es como PayPal, sino como un TPV virtual. Solo que en lugar de ofrecerlo el banco, pues lo ofrece esta empresa. Tiene varias ventajas sobre PayPal y sobre los TPV de los bancos. Y es que para empezar no es necesario abandonar la web para realizar el pago. Es decir, tanto con PayPal como con un TPV virtual, a la hora de pagar el usuario sale de tu web, va a la web de PayPal o a la web del banco o a la web de la pasarela bancaria y ahí es donde realiza el pago y después vuelve a tu web. Con Stripe no, con Stripe el pago se realiza enteramente dentro de tu web. Esto puede ser positivo y también puede ser negativo. Positivo porque cuanto menos pasos, perdón, en el embudo de conversión, pues mejor, menos abandonos y más tasa de conversión. Y peor, pues porque la confianza, digamos que no es un bien muy sobrado, ¿no? En el tema de las compras online. Si eres una marca reconocida o en la que la gente confía, pues no hay problemas. Si eres una tienda pequeñita, un pequeño comercio, un freelancer, pues a lo mejor la gente no se fía tanto de poner los datos de la tarjeta en tu web. Y eso es una de las ventajas que decíamos antes de PayPal en el aspecto de la confianza que ofrece al usuario. Precisamente por eso, porque el pago se realiza dentro de tu web, es necesario tener instalado un certificado SSL, es decir, que tu web sea HTTPS, no HTTP, que ya sabes que aparte eso ayuda también en el SEO, ¿eh? Te ayuda a posicionar. Además, permite pagos recurrentes, algo que también permite PayPal, pero Stripe es más barato que PayPal. Cuesta un 1,4% en vez de un 3,4% de PayPal y un fijo de 25 céntimos. Si el pago se realiza con una tarjeta no europea, la comisión sube hasta el 2,9%, que sigue siendo aún más baja que la de PayPal, aunque ya ves que sí que está bastante por encima de un TPV virtual. Y bueno, en cuanto a pasarelas, pues hay muchas más, como YouPay, Google Wallet, Apple Pay, Amazon Payments y más, pero vamos, que son ya más marginales. Las que he presentado son las principales, al menos ya digo, aquí en España. Bueno, y llegamos así a la pregunta del millón. ¿Qué opciones de pago incluyo en mi tienda online? A lo mejor la primera idea que viene a la cabeza es ofrecer cuantas más mejor, pero eso no es en realidad lo más recomendable. Lo principal, a la hora de plantearse qué métodos de pago se ofrecen, es hacerse la pregunta, ¿qué tipo de pago es el utilizado por mi público objetivo? Porque claro, no tiene mucho sentido, por ejemplo, ofrecer Apple Pay en un e-commerce destinado a usuarios de Android. Es un ejemplo un poco así sin sentido, porque no imagino qué tipo de e-commerce puede cumplir esas características, pero bueno, la idea la entiendes. Lo que sí hay que intentar evitar es esa tentación que decía antes de poner todos los que se puedan con la esperanza de que así cada uno encuentre el suyo. No, eso es un error. Primero, porque una gran cantidad de opciones confunden al usuario. Al usuario hay que darle las opciones justas y cuantas menos mejor. Y lo segundo, porque eso, aunque no te lo creas, encarece los medios de pago. Si ya tienes contratado un TPV virtual, sabrás que tienes que alcanzar un mínimo de cantidad en el total de transacciones para que el banco no te cobre una cuota. O igualmente en PayPal, como he mencionado antes, las comisiones pueden bajar si aumenta el volumen de ventas. A partir de 2.500 euros es una comisión algo menor, creo que vuelve a bajar a los 10.000, creo que era, y así. Entonces, si repartes los pagos entre muchas pasarelas, eso va a repercutir en penalizaciones en las cuotas o en las comisiones. Así que ya lo sabes, métodos de pago los justos y siempre alineados con los intereses o con las costumbres de tu público objetivo, de tu cliente ideal. Eso es lo más importante. Y vamos ya con la sección de plugin recomendado. Precisamente esta semana he publicado un artículo en el blog explicando cómo podemos hacer para mostrar precios diferentes según el tipo de usuario en WooCommerce. Si por ejemplo vendes a distribuidores y quieres mostrar un precio a los visitantes que no son clientes y otro a los distribuidores con cuenta, u ocultar el precio a los que no son clientes y a los que están identificados, mostrarles precios diferentes según el tipo de clientes que sean, etcétera, todo eso se puede hacer. Te dejo el enlace al tutorial en las notas del programa. Bien, pues todo esto podemos hacerlo basándonos en los roles de usuario. Te dejo también unos enlaces explicando por si no sabes de qué va esto de los roles de usuario. Pues precisamente de la misma forma podemos mostrar distintas pasarelas de pago a los usuarios en función del tipo de cliente que sean. Esto lo podemos hacer con un plugin de WooThemes, de la empresa que desarrolla WooCommerce, que se llama Role Based Payments and Shipping Methods. Te dejo también el enlace en las notas del programa. Y que te permite precisamente eso, mostrar medios de pago y también, ojo, medios de envío diferentes en función del tipo de cliente. Es muy interesante y puede ser muy útil si, por ejemplo, tienes clientes que compran a crédito, que claro está, eso no puedes ofrecer ese método de pago a todos los clientes, u otros con los que tienes pactado algún método de pago especial, etc. Es un plugin que no es gratuito, pero es muy barato. En el momento de grabar este programa cuesta solo $49. Y bueno, pues ya está, eso es todo por esta semana. Espero que lo que hemos visto en el episodio de hoy te sea de interés y sobre todo que te resulte útil y puedas aplicarlo en tu negocio digital. Si te ha gustado el programa o te ha resultado de utilidad, te agradecería que dejases una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox, de forma que pueda llegar a más gente. Nosotros nos vemos de nuevo si quieres el viernes que viene con otro programa sobre WooCommerce y comercio electrónico en WooCommerce 360. Hasta entonces, ¡feliz fin de semana!